16 grados 4 décimas, ha bajado considerablemente la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, y enseguida vamos a actualizar también el milimetraje que ha caído hasta este momento en la ciudad. Seguramente está marcando 10 milímetros 6 porque ha llovido durante gran parte de la madrugada también, ¿eh? Ah, bien, ahí tiene el acumulado entonces del día. Claro, estimo que no ha sido un milímetro todavía por cómo viene la cosa. Y por cuando comenzó a llover, tiene usted razón. A las 27 minutos vamos a charlar con el intendente de Olavarría, el doctor José María Echeverri, porque días atrás ya a nivel provincial habíamos visto una noticia que la tratamos incluso, se dio en Trenquelauquen, antes del fallecimiento del intendente Barrachia, que él había anunciado intimaciones e incluso que se iba a quitar las propiedades a los beneficiarios del plan federal que no habían abonado las cuotas. Y esta noticia ahora la podemos abordar en el ámbito local porque se ha comunicado que por el no pago de las cuotas de las viviendas del Plan Federal, el Instituto de la Vivienda va a iniciar intimaciones. El Instituto de la Vivienda de la provincia informó al gobierno municipal que de un total de 558 viviendas construidas por el Plan Federal, solo 5 de ellas se encuentran con las cuotas al día y van a comenzar las intimaciones. Vamos a hablar de este tema con el intendente Echeverri. ¿Cómo le va, Echeverri? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se llegó a esta decisión? En realidad es una decisión del gobierno de la provincia, que nosotros compartimos absolutamente, y me gustaría hacer un poco de historia. Es decir, si algo ha sido difícil en la Argentina en los últimos 20 años fue poder hacer viviendas. A partir de la decisión básicamente de Néstor Kirchner, se comenzaron a hacer viviendas en todo el país de una manera que la Argentina no conocía. Hay 600 casas realizadas en nuestra ciudad, prácticamente estas 500 y pico que están en la información pública que hoy ha dado a conocer la municipalidad. Y sin duda esto va generando comenzar a cerrar la brecha entre la demanda de viviendas y lo que significa la posibilidad de la construcción de viviendas de carácter social. Cuando uno se encuentra con estas situaciones, con esta real y absoluta injusticia que se genera para con toda la ciudad, donde hay un gran esfuerzo del Estado que sale de los impuestos que paga la gente, donde se destina muchísima plata para poder hacer viviendas, y que luego quienes reciben estas viviendas, que seguramente cuando se fueron a inscribir o cuando se encontraron con alguien en la calle le dijeron, yo en realidad la casa la quiero y no que me la regalen, sino que quiero pagarla, uh-huh. Y la realidad indica que después no la pagan. Y esto es una afrenta, es una injusticia para quienes, como seguramente la gran mayoría de las parejas jóvenes de la ciudad, están pagando hoy entre 600, 700, 800, hasta 1.200 o 1.500 pesos por un inmueble, un departamento, una casa para poder vivir. Y en estos barrios además tuvimos un conflicto el año pasado. El año pasado se les pretendió cobrar 300 pesos por mes, que nos parecía un valor bastante razonable en relación a lo que hoy un olavarriense está pagando en alquiler. Uh-huh. Parte de ese conflicto y en acuerdo con el gobierno de la provincia se redujo a 150 pesos el valor de esa cuota, y ni siquiera se están pagando esos 150 pesos. Entonces me parece que es de una gran injusticia para con el resto de la población, doble injusticia, porque es una injusticia con quienes hoy transitan este duro terreno de salir a alquilar una casa, tratar de construirla con el esfuerzo de la familia, pedirle el terreno o un espacio de terreno a su familia y luego buscar la forma de financiar sus materiales para poder hacerla, y por otro lado con todos aquellos argentinos que pagan los impuestos que permiten que esta casa se construya. Digamos, uh-huh. Esto a veces nos llena a nosotros de, sinceramente, te amarga frente a la situación difícil que viven muchísimos de la barrense que necesitan una casa todos los días, y que lamentablemente nos encontramos que aquellos a los cuales el Estado decidió de alguna manera darle una casa no estén pagando las cuotas que corresponden. ¿Se entiende que por...? Sí. No, le iba a decir que se entiende que por ínfima que sea el valor de 150 pesos, esto también se entra a sumar a un recupero que hace el Instituto para poder seguir pensando en construir viviendas, ¿no? Esto además permite una distribución de los recursos, que en teoría iba a haber a favor de los municipios en el valor de la cuota y otro iba a ser para la provincia para generar estos fondos que permiten hacer vivienda. La Argentina tuvo durante muchísimos años desfinanciado absolutamente su sistema de construcción de vivienda y hoy nos encontramos con esta realidad a partir, te repito, de la decisión del entonces presidente Kirchner de salir a construir viviendas como nunca se habían hecho en la historia de Argentina de los últimos 30 años. Y nos encontramos con esta situación, que aquellos que se ven beneficiados por una vivienda no son capaces de pagar esto, pero además uno encuentra permanentemente el reclamo de que sigamos avanzando en los servicios en esos barrios y además con la promesa que te dicen lo vamos a pagar. Y la verdad que si no pagan la casa tampoco van a pagar ni el pavimento ni el resto de los servicios que podemos estar llevando a esos barrios. Lamentablemente estas son parte de la realidad que a veces nos toca vivir como gobernantes y como vecinos conociendo la situación y las dificultades que tiene cualquier familia, cualquier pareja joven para conseguir una vivienda hoy, ¿no? ¿Se analiza la situación que atraviesan estos beneficiarios que no pagan a la hora de la intimación? La intimación la hace el Instituto de la Vivienda y en realidad es una decisión del Instituto de la Vivienda de la provincia, y nos parece, ayer estuvimos reunidos con justamente con el presidente del Instituto de Vivienda y nos parece absolutamente correcto. Me parece que si hoy la Argentina, cualquier familia argentina tiene muchísimos ingresos provenientes de muchos recursos nacionales, a partir de lo que es la asignación universal, de lo que es las asignaciones por madre 7 hijos, lo que son los seguros de desempleo en algunos casos, etcétera, etcétera. Y destinar el pago a 150 pesos para una casa nos parece absolutamente mínimo, justo y razonable frente a lo que significa hoy tener una vivienda en la ciudad de La Barría. Intendente, la intimación, ¿qué acarrea? ¿Es la intimación al pago? Y si esto no se produce, ¿qué puede pasar? Eventualmente la provincia puede iniciar los procesos de desadjudicación. Es una decisión del gobierno de la provincia, no es una decisión nuestra, ni que esté en manos del gobierno municipal ejecutar la deuda y o eventualmente generar la desadjudicación de la vivienda. ¿El rol del municipio es acompañar en la decisión, comunicarla y tiene alguna otra injerencia la comuna o no? La injerencia que tenemos, que nos vemos perjudicados, porque además parte del recupero de esas viviendas debería venir al municipio y con eso poder ir conformando un fondo que nos permita avanzar en soluciones habitacionales. En la cabeza de un administrador municipal, cuando se le reclaman, usted lo hablaba, de estos servicios que se le reclaman para estos barrios, ¿se tiene en cuenta la realización o directamente uno los demora por estas razones? No, nosotros hemos avanzado como nunca en la historia de La Barría en llevar agua, en avanzar en pavimento. Nosotros hemos hecho prácticamente 650 cuadras de pavimento en 3 años de gestión. La verdad que pocas veces se ha visto tanta obra pública hoy en la ciudad de La Barría y tratamos de evitar la mirada sobre estas cosas. Lo que no nos gusta es escuchar esa... lo que comúnmente se cae, que te dicen vamos a pagar, nosotros creemos tal servicio y lo vamos a pagar, y la verdad que después nos encontramos con una triste realidad que esos servicios no se pagan, ¿no? Y cuesta y genera digamos, mucha dificultad luego para poder seguir adelante con las obras. El inicio de las intimaciones es inminente, ¿verdad? Sí, es responsable del instituto, nos comunicaron que la estaban haciendo y en realidad lo que se dio a conocer fue el informe que viene del Instituto de Vivienda de la provincia. Bien, ¿el municipio estará dispuesto a atender cuestiones puntuales de alguno de los adjudicatarios? Porque digo, esto puede generar una andanada de consultas en el propio municipio. No, que en realidad lo tienen una vinculación con la provincia porque no es una responsabilidad nuestra, es un tema de la provincia, los que hacen las intimaciones en la provincia y los que le deben la plata es al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bien, intendente, gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. El intendente municipal del partido de La Barría, el doctor José María Echeverri. La provincia es inminente, va a comenzar con las intimaciones. Algunos de los barrios...